industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es InfoMusic. Snoop Dogg lanza videojuego. El rapero tiene un nuevo juego para dispositivos móviles en el que puedes contar tu propia historia de hip hop en Rap Empire. La sinopsis se centra en un personaje que comienza su carrera en la música con mala suerte hasta que Double G lo descubre. InfoMusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. InfoMusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.